Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 10 de diciembre. Desde la Diputación Provincial de Cádiz y a través de la Fundación Provincial de Cultura llegará hasta nuestra localidad el programa Estrellas en Navidad. Para el viernes 19 de diciembre en el IES Maestro Francisco Fatou actuará el Quinteto Manuel de Falla. Ofrecerá un concierto de villancicos navideños a partir de las 8:30 de la tarde. Y el 2 de enero a las 6 de la tarde también en el IES Maestro Francisco Fatou los más pequeños podrán disfrutar de la obra de teatro infantil Cuentos de pocas luces, a cargo del grupo de teatro A la Sombrita. Por otro lado, y también dentro de la programación de actividades puesta en marcha con motivo de las fiestas navideñas, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra ha convocado una nueva edición del concurso de belenes para colectivos y particulares. Mercedes Guerrero, presidenta de la Federación, ha informado que el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo viernes. Se hacía a nivel de asociaciones, nosotros lo hemos abierto a nivel del pueblo entero, ¿sabes? Se puede apuntar a todo el que quiera. Y la gente cuando viene a apuntarse, lo que busca no es ni un premio ni un reconocimiento, sino lo que busca es que vaya la gente a verlo. Sí, sí. Es lo que quiere, ¿no? Que se conozca que hay un portal en tal sitio y que la gente vaya a verlo. Por eso también nos gustaría, hombre, dar las direcciones para que... ya que vienen y se apunta, pues que pueda ir quien quiera hasta ese lugar y ver su trabajo, porque esto tiene muchísimo trabajo y, vamos, un mérito impagable. Sí, lo mantendremos abierto hasta el viernes. Y en principio no hay premio, pero estamos intentando buscar, hombre, siempre gustar, ¿no?, de al que gane, pues, y si pudiera ser a todos mejor, ¿no? Pero ya veremos, no sabemos todavía si podemos conseguir algo, pero vamos, el que ha venido a apuntarse y vamos, que le da igual premio, ya te digo, lo que le interesa es que vayan a ver su Belén. Este año hay muchos colectivos, sobre todo los colectivos son los que se están animando, ya individual no hay tanto, pero vamos, esperemos que la gente se anime de aquí al viernes. Ya depende de los premios que podamos buscar, pues, hombre, mientras más mejor, como si se pudiera hacer por participar, ¿no? Pues sería un... Porque fuera he escuchado yo que lo hacen, por participar ya tienes un detalle, ¿no? Supongo que en dinero, pero nosotros desgraciadamente no podemos darle dinero este año, vamos. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos hoy con los ruegos y preguntas formulados en el pleno ordinario del mes de noviembre por las concejales andalucistas María Jesús Pérez y Sandra Atienza. La concejal del Grupo Municipal Andalucista María Jesús Pérez, entre otros temas, solicitaba a la responsable de Hacienda el que las subvenciones concedidas a los colectivos de la localidad les sean entregadas a principios de año y no a finales, como sucede actualmente. Del mismo modo, insistía en la necesidad de que se mejoren las condiciones de seguridad en las que se encuentran los parques de nuestra localidad. Bueno, como hemos podido ver los presupuestos, me surgía una duda en relación a la ejecución, y es que a la fecha que estamos veíamos que a algunas asociaciones se les había dado o se les había adelantado las subvenciones y a otras no, entonces queríamos saber el motivo. No se ha adelantado a algunas asociaciones y a otras no. A todas las asociaciones se les ha procedido a dar su importe. Cosa distinta es que el año pasado había asociaciones que presentaron proyectos y este año no lo han presentado. Por tanto, no se les ha dado ningún importe porque no lo han solicitado previo proyecto y posterior justificación del anterior. No, yo no me refería a las asociaciones que no han presentado el proyecto. Yo me refería a que, por ejemplo, en el presupuesto está que se le ha dado ya a la Federación de Vecinos unos 8.000 euros, que a la Asociación de la Avenida de España, a la del Sacrificio, todavía no se le había dado la cantidad presupuestada. A la Asociación de Alzheimer se le ha dado unos 6.000 euros de los 9.000 que estaba presupuestado. Al Curtido, de los 9.000 euros que están presupuestados, no aparecen como ejecutados. La partida que está también para el sector de la marroquinería de 15.000 euros tampoco se le ha dado. Entonces, esa es la pregunta, porque podemos ver que la Federación de Vecinos sí tiene ya sus 8.000 euros, pero hay otros colectivos y otras asociaciones de distinta índole que todavía no tienen ese dinero a su disposición. Entonces, esa es la pregunta, que si ha habido algún problema técnico para la realización del pago de estas subvenciones a los distintos colectivos. El pago de las subvenciones normalmente no se hace de forma automática. Ahí tienen disponibles los créditos en caso de que se haya aumentado y el presupuesto esté prorrogado hasta el límite del ejercicio anterior, y en este caso se han ido abonando en función de las peticiones y las demandas de cada colectivo, que no quiere decir que lo tengan que pedir por escrito. Por ejemplo, el centro de adultos ha venido su director varias veces y se ha ejecutado ese importe que no. Antes de la finalización de año, se procederá al reparto del resto de los importes. Lo que quiero decir con esto es que se van repartiendo a demanda. Probablemente la Asociación de la Avenida España, que no lo puedo asegurar ahora mismo con seguridad, no ha necesitado ese importe en este momento y se le ingrese después, pero no lo puedo asegurar con seguridad porque, como era una partida que no estaba creada y para la realización de las actividades, creo que el importe sí que procedimos a efectuarlo, pero a través de la partida general de participación ciudadana, porque no tenía una partida creada y lo necesitaban para el desarrollo de sus actividades. Cosas distintas que nos te agotan. Ahora, con los ajustes presupuestarios, tendremos que verificar cuántas asociaciones se les ha efectuado ya el pago y detraerlo de ese importe. Bueno, pues yo en relación a esto ya hacer un último ruego, porque usted tiene una información y yo tengo otra. Nosotros sabemos que hay necesidades y que se han hecho peticiones por parte de los distintos colectivos, incluido el de la marroquinería, a través de la Escuela de Artesanos, que ha pedido subvenciones y dinero a este ayuntamiento. Sabemos que el Centro Ocupacional El Curtido lo necesita todos los años y, por desgracia, a primeros de año. Y, bueno, pues ruego un ruego por terminar este asunto de que todos los años se abona, se satisfagan todos los años se abonan y se satisfacen las necesidades de todos los colectivos. Yo no tengo ninguna duda, pero quisiera, y el ruego viene en relación a esto, en que se haga a primeros de año y no a finales. Otro ruego que querría hacer es en relación, y bueno, aunque esté dentro de las peticiones del Partido Socialista, quería volverlo a reiterar: la baranda del Parque Blas Infante y otra baranda que también estábamos solicitando por parte de este grupo municipal, la de la Plaza del Garciago, que la llevamos solicitando ya bastante tiempo. Y en relación al Parque Blas Infante, también querría hacerle unas cuantas peticiones, que no solamente es la baranda del parque, sino los socavones que están en el corcho, los asientos que están rotos, los avisperos encontrados en los juegos infantiles, y quisiera que se unieran a las peticiones de arreglo de este parque. Y también de las mejoras que como ha dicho la concejal de obra, va a haber mejoras en los distintos parques, pues esperaré a hacer este ruego un poco más adelante y ver los arreglos que se van a realizar. De todos modos, también quería hacer otro ruego en relación a las barandas a los parques, y es para que se pusiera una baranda en el parque de la calle Sol, porque podemos ver que constantemente coches aparcan dentro del parque, entran dentro del coche y lo que probablemente pase es que se rompa. Y solicito al equipo de gobierno que se pusiera una baranda en lo que es el margen entre el parque y el acerado para evitar que aparcaran dentro del parque. La intervención completa de María Jesús Pérez la pueden oír a través de la web informativos.radiobrique.com. Por otro lado, la también concejala andalucista Sandra Atienza preguntaba a la responsable del área de personal sobre los trabajos que se están llevando a cabo en la zona de Los Olivares a través del programa de empleo Más 30 de la Junta de Andalucía. La pregunta que yo quería realizar no es en relación a qué trabajos hay previsto en la zona de Los Olivares. En la zona de Los Olivares, en el programa de Más 30, se ha preparado un programa de mejora, de adaptar y de cambiar la función de Los Olivares. Tienen que limpiar, rozar, etcétera, etcétera. Los peones y tanto un ingeniero técnico agrícola, creo que son los que se van a dedicar de ese programa, sobre todo con miras a la almazara. a que se pueda recoger la aceituna y utilizarla para la almazara. También nos va a repercutir a la hora de pedir, cuando tenemos que pedir, para que se puedan llevar a cabo los fuegos artificiales. Siempre tenemos problemas con la zona. Intentando de cambiar, pues se va a solucionar ese problema. Vale, pues muchas gracias, nada más. Cambiamos de tema. La agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado ha convocado para esta tarde un cabildo general de hermanos, en el que se incluye la celebración del proceso de elecciones a hermano mayor. A este cabildo están llamados a asistir los 850 hermanos que actualmente componen la agrupación. La cita es a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de la O. Sí, la verdad es que tenemos doble, bueno, es cabildo, pero dentro del cabildo, entre otras cuestiones, digamos que el cabildo va a costar de dos partes. Una parte que es la normal del primer cabildo que se hace cuando se inicia todos los años lo que es el curso o el ejercicio, que es donde vamos a explicar a todos nuestros hermanos lo que es la situación actual de la agrupación parroquial, el estado de cuentas, las distintas iniciativas, así como el proyecto para este año 2014 que comienza, y sobre todo en vista a este año 2015 que empieza, y ya lo que es a la Cuaresma, Semana Santa y todo lo que va a conllevar el año 2015. Esto es la primera parte. Y la segunda parte, pues la celebración de las elecciones de los comicios electorales, puesto que nosotros, al ser la agrupación parroquial, según las normas diocesanas, pues estamos obligados todos los años, al finalizar el año, a convocar elecciones para, en cuanto comienza el año nuevo, lo que es todo el año 2015, 2016, 2017, sucesivamente, todos los años que van comenzando, pues desde enero tiene que comenzar la agrupación parroquial con una junta ya establecida y conformada que tiene un mandato, pues lo que es de un año hábil, lo que es todo durante todo el año, todo el curso. En el primer cabildo que se convoca, lo que es por parte de la agrupación, todos los tienen que presentarse lo que son los candidatos, las personas que quieran optar a la presidencia o hermano mayor de la agrupación. Los hermanos eligen meses antes de que finalice el año quién quieren que sea lo que es el presidente hermano mayor, y una vez que este ha sido elegido de manera democrática, pues tiene que conformar una junta de gobierno que a finales de diciembre toma posesión del cargo en cualquier ceremonia, en cualquier acto de los que celebre la agrupación. En nuestro caso, por ejemplo, lo venimos haciendo desde hace dos años, lo venimos haciendo coincidir con el día 18 de diciembre en la función o en la misa de la Virgen de la Esperanza. Desde que tenemos la Virgen de la Esperanza, aprovechamos la misma misa para lo que es la jura de cargo, y ya pues a partir de enero, lo que es 1 o 2 de enero, empezamos ya con la Junta de Gobierno, que durante todo el año va a regir lo que es el futuro de la propia agrupación en sí. Sí hay una cosa que es significativa, o una cosa que hay que destacar, que siempre y cuando se celebra un cabildo general de hermanos, tiene que haber al menos una asistencia considerable. No vale con que asistan a un cabildo general de hermanos, por ejemplo, 10 o 12 personas y emitan su voto 10 o 12 personas. Tiene que haber un número considerable. Pero en diferencia de lo que es las hermandades, no estamos obligados a cumplir un quórum con un porcentaje más estricto o digamos de mayoría más un número como tienen las hermandades. Uh-huh. También tenemos, digamos, según las normas diocesanas, esta manera de celebrar, digamos, los comicios electorales, puesto que nosotros, al ser de una manera anual y no ser cada cuatro años como es el caso de las hermandades, también el poder de convocatoria o el reunir lo que es todos los hermanos, pues prácticamente cada 11, 12 meses, pues es más complejo, claro, que tener que reunirlo una vez cada cuatro años. Entonces, digamos que una elección, aunque es abierta y es pública y notoria a todos los hermanos, pero digamos que es un poco más, digamos, no tiene tantas normas como puede tener la elección a hermano mayor en una hermandad. Ahora, ya en el momento que nosotros pasemos a ser hermandad, finalizaría esta manera de convocar elecciones según las normas diocesanas, y pasaríamos a tener unas primeras elecciones donde ya tendremos que cumplir con un quórum, donde ya tendría que haber una asistencia mínima de hermanos a las votaciones, y el que resultara hermano mayor pues ya tendría un mandato de cuatro años, como todas las hermandades. Uh-huh. La agrupación parroquial del Cautivo actualmente tiene en torno a 850 hermanos. Uh-huh. Estamos en torno a los 850 hermanos. Nosotros, los cabildos que se están celebrando, los cabildos normalmente están asistiendo unas 150 personas, 175, los cabildos que están asistiendo menos gente, unas 115. Normalmente, digamos que con esa asistencia de hermanos y el visto bueno de lo que es el párroco, si el párroco ve que hay un número de hermanos insuficiente, en torno a 100, 100 y pico en un cabildo, 80 y tanto, etcétera, que respaldan las candidaturas más votadas, las candidaturas que se han presentado, pues es da visto el bueno. Además, Sebastián Casillas, portavoz de la agrupación parroquial, ha destacado los cultos que se van a llevar a cabo el próximo 18 de diciembre con motivo de la festividad de la Virgen de la Esperanza. Pues sí, ya la semana que viene, porque ya viene todo prácticamente, digamos, unido, viene casi todo de la mano, el próximo jueves, 18 de diciembre, es la festividad de nuestra imagen titular, Nuestra Señora María Santísima de la Esperanza de Ubrique, y como viene haciendo habitual, desde que esta imagen llegó a nuestra agrupación y fue bendecida aquí en el pueblo de Ubrique, pues el día 18 de diciembre, que es su día, se le hacen los cultos, en primer lugar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de Laos, pues nuestra imagen titular está en solemne besamano para todos los fieles devotos, pueblo de Ubrique, y todas las personas que quieran pasar pues delante de la imagen de María Santísima de la Esperanza. Y posteriormente, una vez finalice lo que es el solemne besamano, a las 9 de la noche se celebra lo que es la función principal, una función principal que es la, digamos, la misa en honor a nuestra imagen titular, que será oficiado por nuestro párroco y director espiritual, don Roberto Romero, y a la que acudiremos pues todos los hermanos de la agrupación, junta de gobierno, y aprovecharemos, si todo transcurre dentro de los cauces lógicos, a hacer lo que es en la propia misa, la renovación o la jura de cargo de la junta nueva que resulte de los comicios electorales que se celebran este 10 de diciembre. Y una última cuestión para finalizar. Mañana jueves, en el Centro Guadalinfo de Ubrique, se celebrarán las jornadas Andalucía te informa, convocada por el CADE de Ubrique para informar de los servicios que la Junta de Andalucía pone a disposición de los emprendedores, con especial atención a los jóvenes. En dicha jornada estarán presentes, además de técnicos del CADE de Ubrique, representantes de Guadalinfo y del Instituto Andaluz de la Juventud. La jornada comenzará a las 11 de la mañana y se va a prolongar hasta las 12 y media. A lo largo de la misma, los técnicos de las entidades participantes expondrán los distintos proyectos que tienen en marcha actualmente. Al finalizar la exposición, se abrirá un turno de aportaciones y preguntas de los asistentes. Son los temas que podemos destacar en la jornada de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Séptimo duro.